Muy buenas noches, Pies de Loto al aire con ustedes en la vecindad radio.com, comenzando esta travesía sonora. Emmanuel en la conducción técnica, Abdul quien les habla y los saluda. Vamos a comenzar con unas voces muy lindas, abordando el raga Chandra Kauns. Escuchemos y luego decimos. I'm not. Aquí escuchamos un extracto de raga Chandrakaunts a cargo de Manasi Avang y Ranjani Angayatri. Siempre en el marco esto del Festival de Darbar. Y vamos ahora a un instrumento muy particular, muy apacible, profundo. Rajrupa nos va a deleitar con este gran instrumento. Thank you. Aquí escuchábamos a Rakhrupa Chaudhuri abordando el raga Rageshwari. Sarod es el instrumento cómplice de ello. Biladbin Tintal, el ritmo. Aquí estamos, Pies de Loto al aire, lavecindadradio.com. Como siempre, compartiendo instancias, sensaciones, sabores. Y ahora quisiera abordar a Charukeshi con el maestro Ustad Sultán Khan. Y a ver qué historia nos cuenta. Ah! Aquí estamos escuchando el raga Charukeshi, coloreado por Ustad Sultan Khan en sarangi y el maestro Ustad Zakir Hussein en tabla. Pies de Loto acompaña estos momentos con gran agrado en lavecindadradio.com. Y vamos a ir a... Qué lindo esto, ¿eh? A mí me encanta. Unforgettable Safis. Qué lindo. Uh-huh. प्राण में ना ही पिंड में ना हूं सांसों के सांस में मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास मिल जाऊं एक पल के तला, खोजो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल के तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मुको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। Estamos escuchando y disfrutando a poesía de Kabir y Ustad Shuhad Hussein Khan tocando y cantando con el sitar y su voz. En esta alfombra de esta gran dama Marina Ahmad Alam, emprendemos nuevos viajes. Yaman. de su eterna y benévola mano. Many Colors of Ragayaman. A ver qué sucede en Pies de Loto. रंग बना है हजरत Oh. Aquí escuchamos a Marina Hadmat Alam interpretando Raga Yaman. Pies de Loto se despide con esta melodía para reencontrarnos. Siempre el reencuentro late y suspira y tiene su movimiento. Entonces, a subirse a esa senda y ver, no tanto ver, sino disfrutar de lo que pasa. Emanuel, en la conducción técnica, Abdul, quien les habla y los saluda. Nos encontramos nuevamente. Éter, sonidos, instancias, todo a la vez. Gracias.